Selmar, ya van días y noches que pienso, pobre flaco, y no puedo ni quiero apartar el recuerdo. No el subido al cajón, a la tribuna, con su palabra de espiral velocísima que blindaba los pregones del pueblo o encendía el futuro con unas pocas brasas, ni el cruzado sin tregua que quería salvar la sangre prójima aferrándose a la justicia, esa pobre lisiada. No es el rostro allá arriba el que concurre, más bien el compañero del exilio, el cálido, el sencillo, aquel buen parroquiano del boliche de la calle Maipú, fiel al churrasco y al budín de pan, rodeado de hijos, hijas, yernos, nietos, ese flamante abuelo con cara de muchacho, hablando del paisito con la pasión ecuánime, sin olvidar heridas, y tampoco quedándose en el barro, siempre haciendo proyectos y eran viables, ya que su vocación de abre caminos lo llevaba a fundar optimismos, atajos, cuando alguno se daba por maltrecho. Y a pesar de la turbia mezcolanza que hay en el techo gris de la derrota, nadie consiguió que tildara de enemigos a quienes, bien o mal, radiantes o borrosos, faros o farolitos, eran pueblo como él. Y también comparece el vigilado por esos tiras mansos con quienes conversaba de cine, libros y otras zancadillas en el hotel o escala o nostalgiario de la calle Corrientes. Sé que una vez el dueño, que era amigo, lo reconvino porque había una cola de 50 orientales, nada menos, que venían con dudas, abandonos, harapos, desempleo, frustraciones, conatos, pavores, esperanzas, cábalas, utopías. Y él escuchaba a todos, él ayudaba, comprendía a todos, lo hacía cuerdamente, y si algo prometía, lo iba a cumplir después con el mismo rigor que si fuera un contrato ante escribano. No se puede agregar, decía despacito, más angustia a la angustia, no hay derecho. Y trabajaba siempre, noche y día, quizás para olvidar que la muerte miraba, de un solo manotazo espantaba sus miedos, como si fueran moscas o rumores, y pese a las calumnias, las alarmas, su confianza era casi indestructible. Llevaba la alegría siempre ilesa de la gente que cumple con la gente. Solo una imagen lo vencía, y era la hija inerme, la hija en la tortura. Durante 15 insomnios la engañaron diciéndole que lo habían borrado en Argentina. Era un viejo proyecto, por lo visto. Entonces sí pedí ayuda para no caer en la desesperación, para no maldecir más de la cuenta. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, un modo de decir pobres nosotros que nos hemos quedado sin su fraternidad sobre la tierra. No se me borran la sonrisa, el gesto, de la última vez que lo vi junto a Chicho y no le dije adiós, sino cuídate, pero los dos sabíamos que no se iba a cuidar. Por lo común, cuando cae un verdugo, un doctor en crueldad, un mitrione cualquiera, los canallas salameros recuerdan que deja 2, 3, 4 verduguitos en cierne. Ahora, ¿qué problema? Este hombre legal, este hombre cabal, acribillado, este muerto inmorible con las manos atadas, deja 10 hijos tras de sí, 10 huellas. Pienso en Cecilia, en Chicho, en Isabel, Margarita, Felipe y los otros que siempre lo rodeaban, porque también a ellos inspiraba confianza. Y qué lindos gurises, ojalá vayan poquito a poco entendiendo su duelo, resembrando hacia el mar en sus 10 surcos. Puede que la tristeza me haga decir ahora, sin el aval de las computadoras, que era el mejor de nosotros, y era. Pero nada me hará olvidar que fue quien, haciendo y rehaciendo, se purificó más en el exilio. Mañana apretaremos con los dientes este gajo de asombro, este agrio, absurdo gajo, y tragaremos, seguirá la vida, pero hoy este horror es demasiado. Que no profane el odio a este bueno yacente, este justo, que el odio quede fuera del recinto donde están los que quiso y que lo quieren. Solo por esta noche, por esta pena apenas, para que nada tizne esta vela de almas. Pocos podrán como él caer tan generosos, tan atrozmente ingenuos, tan limpiamente osados. Mejor juntemos nuestras osadías, la generosidad más generosa, y además instalemos con urgencia fieles radares en la ingenuidad. Convoquemos aquí a nuestros elmares, esos que él mismo nos dejó en custodia, el que ayudó a cada uno en su combate, en su más sola soledad, y hasta nos escuchó los pobres sueños, él que siempre salía de alguna pesadilla. Y si tendía una mano, era una mano, y si daba consuelo, era consuelo, y nunca un simulacro. Convoquemos aquí a nuestros elmares, en ellos no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros elmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros elmares, y si aún así, fraternos, así reunidos en un duro abrazo, en una limpia desesperación, cada uno de esos módicos elmares echa de menos a Selmar, será que el horror sigue siendo demasiado. Y ya que nuestro muerto, como diría Roque en plena vida, es un indócil, ya que es un difunto peliagudo que no muere en nosotros, pero muere, que cada uno llore como pueda. A lo mejor entonces, nuestro Selmar, ese de cada uno, ese que él mismo nos dejó en custodia, a cada uno tenderá una mano, y como en tantas otras malas suertes y noches, nos sacará del pozo, desamortajará nuestra alegría y empezará a blindarnos los pregones, a encender el futuro con unas pocas brasas.